Pasaron dos minutos de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Estamos comenzando esta segunda mañana para nosotros, la semana en la radio. Y nos sorprendió la contundencia del título de un informe que lleva la firma de diferentes abogados laboralistas principalmente, pero que independientemente de eso se titula como Trabajadores Pobres, ¿cómo cambiar el rumbo? Y hay toda una serie de datos técnicos. Nos gustaría que Ernesto Sanguinetti, es miembro del estudio PASBA, abogado laboralista él, nos amplíe un poco esto y nos desarrolle en torno a esta idea. Ernesto, ¿cómo te va? Enzo es mi nombre, un gusto. Buen día, Enzo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué podemos agregar a este título tan contundente? Uno entendería rápidamente que, independientemente de trabajadores en el campo formal o informal, asalariados, ya sea formal o informalmente, de todos modos no dejan de ser trabajadores pobres producto de su nivel de ingresos en torno al costo de vida. Efectivamente, digamos, las estadísticas, si uno quiere analizar, y los datos oficiales, más allá a veces de las dudas que podemos tener sobre estas estadísticas, lo cierto que son una referencia a lo largo del tiempo que sirve de medición, y demuestran, para tomar del 2017 al último trimestre del 2023, que es lo que tenemos como medición oficial hasta ahora, demuestra un efecto llamativo, es que Argentina ha generado mayor empleo asalariado, no mucho más, pero ha generado un crecimiento del empleo asalariado. Si bien el empleo privado tiene un estancamiento, ha habido una suba, y también ha generado mayor cantidad de autónomos, hay que decirlo, ha tenido un crecimiento, pero la pobreza ha crecido en mayor medida, inclusive, que estos indicadores, con lo cual la realidad demuestra de que hemos generado trabajadores pobres y que se genera el efecto inverso que queremos, donde el trabajo, en cualquiera sea sus formas, no fue una manera de inclusión social, ¿no? Y estas son estadísticas puras, medidas en los últimos 6 años, no es que estamos inventando nada. Este es el famoso que los salarios no le ganan a la inflación, o en este caso, por ejemplo, los autónomos no tienen un nivel de recaudación para ganar a la inflación, por citar un ejemplo, y de lo que tanto se habla. Yo creo que hay factores posibles, y esto significaría poner una lupa para verlo. El primero es que el crecimiento del empleo privado lo ha sido en el marco de lo que se llama empleo informal, es decir, empleo excluido de lo que es seguridad social de corte mediano plazo, pero también de la normativa laboral. Entonces, el empleo negro, llamado empleo informal de una manera más elegante, puede generar una precarización, puede casi como realidad, no en todos los casos, pero una precarización donde los trabajadores cobren menos salarios o tengan menos beneficios, lo que corresponden por los mínimos legales que determinan las leyes, los convenios y los pactos, ¿no? Por otro lado, es cierto que el crecimiento de autónomos, en muchos casos sabemos que la figura autónoma ha sido una manera de esconder relaciones laborales, no en todos, pero probablemente en el crecimiento que tuvo, que es un 14% aproximado el crecimiento del autónomo, también lo deja excluido de estos beneficios, y ahí también los indicadores de esto ya es más público, los indicadores que muestran los coeficientes de variación salarial comparados con inflación, siempre están un poco de atrás. Con lo cual, creo que estos tres factores generan, en definitiva, que tengamos trabajadores, en cualquiera sean sus formas, que no tienen un salario decente que les permita tener una vida digna, ¿no? Estos indicadores, estos números, ¿a qué fecha, estimativamente, responden? Pregunto esto, ¿por qué? Porque me da la impresión, pero esto ya no es una opinión personal, uno se recuesta sobre los datos estadísticos, sobre la reflexión de algunos expertos en distintas materias, que hablan de, a partir de ahora, cuando digo ahora, días más, días menos, un poco para atrás, porque ya ha ocurrido, y principalmente hacia adelante, producto de la situación tan delicada en términos económicos, financieros y sociales, va a empezar a ser moneda corriente los titulares de tal empresa despidió a determinados trabajadores, tal pyme cerró sus puertas y tantos trabajadores quedaron en la calle. ¿Qué quiero decir con esto? Y te pido una reflexión al respecto. Una cosa son estos números, y ahí viene la pregunta de a qué fecha, pero me da la impresión, producto de los informes a los que uno tiene acceso, de que el escenario incluso es mucho más preocupante hacia adelante, por lo menos en el corto plazo. Eso es correcto, y te sumo el análisis. A ver, lo que podemos medir con cierta seriedad es tomar, en mi caso yo tomo un periodo de 6 años para tomar las mediciones oficiales, que hay que tomar las que surgen en el INDEC, como oficiales. Después hay otros parámetros más inmediatos. Estas mediciones van del 2017 o 2016, si uno quiere, a diciembre de 2023. Obviamente se van publicando las nuevas que tienen que ver con tasas de desempleo, inflación, variación salarial y demás. Lo que sí se ve, lo que se ve es que Argentina tiene un pronunciado crecimiento de los niveles de pobreza. Recordemos que la pobreza en Argentina se mide muy benévola, ¿no? Porque toman la canasta básica como referencia por un coeficiente, digamos, de las familias para determinar si estás adentro o afuera, digamos. Cubrir hoy la línea de pobreza no es vivir dignamente, esto hay que tenerlo claro, ¿no? Pero bueno, es la medición que tenemos. Hay un crecimiento muy, muy pronunciado, obviamente en la pandemia, de exclusión social, pero aún después de pandemia no recuperamos los valores de prepandemia, y esto ha llegado hacia finales de 2023. ¿Qué pasa ahora? Ahora está pasando, ¿no? Y con una inflación muy pronunciada, que fue de conocimiento público, de diciembre a la fecha, con un pico muy fuerte, obviamente esto genera una exclusión inmediata hacia la pobreza por afectación de los niveles del salario. Ahora está pasando que a una caída de actividad económica, que el sector privado o el sector industrial general, manufacturero y distintos sectores muestra desde marzo, abril del año pasado, en una caída levemente pronunciada, viene, sí, una medición de una caída mucho más pronunciada, esto lo muestran los indicadores oficiales, no estoy inventando nada, en los últimos 3 meses, que sabemos, por lo menos, que todavía las compañías no han hecho grandes acomodos de sus estructuras productivas, a la espera de algún grado de ver cómo se estabiliza, porque al empleador le cuesta mucho el despido, no es que quiere despedir a la gente, y sabemos lamentablemente que probablemente en los próximos meses veamos una readecuación de estas estructuras productivas, lo que se puede traducir más allá en suspensiones, que podría ser transitorio, sin extinciones de vínculos laborales, y en un aumento del índice de desempleo, que es lo que seguramente tengamos en los próximos meses. Si el aumento del desempleo significa aumento de pobreza, lamentablemente, con la lógica que venimos viendo en Argentina, que es rarísima, donde aumenta el empleo pero aumenta la pobreza, tampoco lo podemos determinar. Suponemos que sí, ¿no? En mediano plazo el escenario no es bueno, y obviamente creo que la gran reflexión es que ha habido un fracaso general, ¿no? de las políticas laborales, en tanto no han sabido generar un empleo digno, un empleo decente, y donde se genera una cultura del trabajo, ¿no? Digamos, donde realmente las personas confíen que trabajar es una manera de salir adelante. Estamos dialogando con Ernesto Sanguinetti, es abogado laboralista, forma parte del equipo del estudio PASBA, y la convocatoria a la charla tiene que ver en base a un informe con números estadísticos interesantes que se titula Trabajadores Pobres. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Por supuesto, en líneas generales, tenemos los tiempos de radio propios y la dinámica de un programa de la mañana, pero también como abogado laboralista, como un hombre del derecho, ¿qué reflexión y qué campo de acción y qué margen hay para buscarle una salida a esto? Mire, lo primero que hay que entender, y voy a hacer un comentario muy corto, ¿no? Primero hay que entender que las leyes no generan empleo. Esto es algo que hay que entender. Obviamente que revisar la normativa laboral, que ha tenido algún desgaste en el tiempo, era necesario. Hay consenso desde antes, más allá de las razones políticas o no que pueda haber ahora, hay un consenso que requiere una revisión, pero hay que saber que las leyes no generan. Yo creo que hay un triple eje de trabajo, que es el eje de generar de nuevo la cultura del trabajo. Hay un eje que es la educación, que lamentablemente no estamos viendo desde nunca, ¿no? Digamos, unas fuertes iniciativas en ese aspecto, que es el eje de la educación. Y finalmente el eje de la producción, que es defender las empresas para que puedan invertir en condiciones de equidad, puedan arriesgar, tener menos presión impositiva y puedan generar empleo genuino, ¿no? Digamos, ese triple eje nace cualquier iniciativa que haya en esos ejes, de tomar conciencia todos los sectores de una realidad, que es que hemos generado pobreza. Si tenemos consenso y evitamos las banderas ideológicas, los sesgos ideológicos, creo que es generar iniciativas y medirlas como cualquier persona seria, ir midiéndola mes a mes para ver si acertamos o erramos, y estar muy abiertos a corregir, a encontrar las soluciones, que es todos queremos que haya cada vez más argentinos incluidos socialmente y que vayan saliendo de la pobreza y con una vida cada vez más digna. Creo que nadie quiere generar pobreza o exclusión social. Entonces, creo que hay que sacarse los tapujos ideológicos y poner esto arriba de la mesa como un consenso general y tirar toda idea necesaria y medirla para transformarla, ¿no? Ernesto Sanguinetti ha sido muy amable con nosotros. Que tenga buena semana. Muchas gracias. Ernesto Sanguinetti es abogado laboralista, miembro del estudio PASBA. Se dio la posibilidad de charlar con nosotros a partir de este informe que se titulaba Trabajadores Pobres. Interesante lo que aclara en un momento el propio Sanguinetti, que dice el título y los datos estadísticos de ese informe se remiten a diciembre del 23, 2017, diciembre del 23. Y advierte también la situación respecto a lo que va transitándose en este año y los números que podrían dar cuando se tiren justamente arriba de la mesa los datos estadísticos, teniendo en cuenta la situación que es de público conocimiento que se va atravesando durante ya la primera mitad del 2024. Enlazamos la música con tus emociones. Los sonidos con las